Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. President Bush is dismissing opposition to a proposed agreement on keeping. El presidente Bush está desestimando la oposición a una propuesta para mantener a los soldados estadounidenses en Irak. Las críticas por parte de los legisladores iraquíes y estadounidenses aumentaron a medida que se fueron revelando detalles durante la última semana. El gobierno de Bush está intentando mantener más de 50 bases militares de forma permanente en Irak. También insiste en continuar con las campañas militares sin consultarle al gobierno iraquí y en que se le otorgue inmunidad a los soldados y contratistas estadounidenses. El miércoles, el presidente Bush habló en Alemania, donde dijo que las críticas de los legisladores iraquíes y estadounidenses eran puro ruido en nuestro sistema. Bush dijo que sus palabras habían sido mal interpretadas y que está seguro de que se llegará a un acuerdo. El presidente Bush dijo: una de las lecciones de Irak es que para que una democracia se desarrolle o para que una economía crezca, debe haber una medida de seguridad que está teniendo lugar actualmente. Así que considero que llegaremos a un acuerdo. Meanwhile, Republican presidential candidate John McCain's also. Mientras tanto, el candidato presidencial republicano John McCain también está desestimando las críticas contra los planes de mantener una ocupación estadounidense de Irak a largo plazo. McCain habló el miércoles en el programa Today Show de NBC, donde se le preguntó cuándo creía que los soldados estadounidenses se retirarían de Irak. McCain respondió: eso no es demasiado importante, lo importante son las muertes en Irak. Los estadounidenses están en Corea del Sur, están en Japón, hay soldados estadounidenses en Alemania, eso está bien. Meanwhile, in Iraq. The U.S. military has launched a controversial. Mientras tanto, en Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaron un programa controvertido que depende de las milicias iraquíes en un enclave chiita de Bagdad. El Washington Post informa que los combatientes chiitas armados y financiados por Estados Unidos salieron a las calles de Sadr City por primera vez. El programa se basa en el movimiento Awakening, en virtud del cual Estados Unidos ha cedido el control de diversas áreas a comandantes sunitas a cambio de que se opongan a la resistencia iraquí. Back in Germany, President Bush also addressed Iran. En otras noticias de Alemania, el presidente Bush también habló sobre Irán y reiteró una vez más la amenaza de utilizar la fuerza militar si Irán no acata las exigencias de Estados Unidos con respecto a sus actividades nucleares. El presidente Bush dijo: I just told you that, all options are on the table. Acabo de decirles que no se descarta ninguna opción. Mi primera opción es resolver este asunto de forma diplomática, y la mejor forma de resolverlo diplomáticamente es trabajar con nuestros compañeros, y eso es exactamente lo que estamos haciendo. El mensaje para el gobierno iraní es muy claro, que hay una mejor forma de progresar que el aislamiento, que suspendan el programa de enriquecimiento nuclear de manera verificable. Irán ofreció llevar a cabo negociaciones sobre su programa nuclear y un acuerdo más amplio, pero Estados Unidos insiste en que Irán debe suspender sus actividades nucleares como condición previa a cualquier negociación. De Alemania, el presidente Bush se fue a Italia, donde está afrontando protestas de decenas de miles de personas. El miércoles, manifestantes iniciaron una gran protesta en Roma para rechazar la visita de Bush. Una manifestante dijo: queremos demostrarle a Bush, al gobierno italiano y al mundo entero que los italianos no apoyamos las políticas de Bush ni las políticas de guerra. Otro manifestante expresó: vine para protestar contra Bush. Considero que ha traicionado al pueblo estadounidense y que ha sido un traidor desde el día en que fue electo. Hoy continúan las protestas en Italia. La visita de Bush a Europa está teniendo lugar mientras un nuevo estudio del Congreso indica que la reputación del gobierno de Estados Unidos a nivel mundial es la peor de la historia. El informe del Subcomité de Organizaciones Internacionales indica que el sentimiento antiestadounidense es más fuerte que nunca debido debido a la invasión y ocupación estadounidense de Irak y al apoyo del gobierno de Bush a los regímenes autoritarios. Se desató un gran conflicto entre Estados Unidos y Pakistán a raíz de un ataque aéreo estadounidense que causó la muerte de 11 soldados pakistaníes que se encontraban en sus puestos cerca de la frontera afgana. Este ataque tuvo lugar en un área donde se creía que los combatientes talibán tenían cautivos a soldados afganos. Pakistán dice que Estados Unidos bombardeó a sus fuerzas mientras respaldaba la operación de Afganistán. El miércoles, el primer ministro pakistaní, Syed Yusuf Raza Gilani, dijo que Estados Unidos está socavando la soberanía de Pakistán. El primer ministro pakistaní, Syed Yusuf Raza Gilani, dijo: defenderemos la soberanía, la integridad y el amor propio, y no permitiremos que nuestra tierra sea atacada. Lo condenamos enérgicamente, y la Oficina de Asuntos Exteriores se encargará de este tema. El portavoz del Pentágono, Geoff Morrell, negó las acusaciones de Pakistán, alegando que las fuerzas estadounidenses actuaron en defensa propia. Geoff Morrell dijo: hasta el momento, todo indicaría que las acciones de las fuerzas estadounidenses fueron legítimas, ya que fueron en defensa propia luego de que las fuerzas estadounidenses que operan en el territorio afgano junto a la frontera con Pakistán fueron atacadas por fuerzas hostiles y en defensa propia solicitaron un ataque aéreo que eliminó a quienes las estaban atacando. En Canadá, el gobierno pidió disculpas formalmente por obligar a cientos de miles de niños indígenas a asistir a escuelas residenciales. Durante décadas y entrando el siglo XX, los niños indígenas fueron retirados de sus hogares y obligados a asistir a escuelas administradas por la iglesia, donde fueron maltratados y padecieron enfermedades. El miércoles, el primer ministro canadiense, Stephen Harper, leyó una larga disculpa ante el Parlamento. El primer ministro canadiense, Stephen Harper, dijo: han estado trabajando en recuperarse de esta experiencia durante mucho tiempo y en un sentido verdadero los acompañamos en esta travesía. El gobierno de Canadá pide disculpas sinceras y pide perdón a los pueblos aborígenes de este país por haberles fallado tan profundamente. Una comisión formal de verdad y reconciliación sobre las escuelas comenzó a trabajar este mes. En Capitol Hill, el congresista demócrata Dennis Kucinich promete continuar su esfuerzo de someter al presidente Bush a juicio político, a pesar de los intentos de que la iniciativa quede estancada en el comité. El miércoles, los congresistas votaron para enviar el proyecto de ley de Kucinich al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, donde es improbable que sea considerado antes de que Bush termine su mandato. Los 35 artículos de Kucinich para someter al presidente Bush a juicio político lo acusan de crímenes de guerra y de engañar al público previo a la invasión de Irak. Kucinich también menciona el encarcelamiento de ciudadanos extranjeros y estadounidenses sin acusación en la llamada guerra contra el terrorismo y las políticas de Bush sobre calentamiento global, los derechos de voto, el programa de salud Medicare y la respuesta al huracán Katrina. En la campaña electoral, el jefe del comité de búsqueda de vicepresidente del senador Barack Obama renunció tras intensas críticas de sus vínculos empresariales. James Johnson generó cuestionamientos por haber recibido aparentemente condiciones hipotecarias favorables de la empresa Countrywide Financial Corporation, que ha estado vinculada a la crisis hipotecaria. Johnson también fue criticado por su papel en otorgar grandes paquetes compensatorios a ejecutivos de empresas mientras formaba parte de la junta directiva de una empresa. Las extremas condiciones climáticas continúan cobrando vidas en Estados Unidos. El miércoles, 4 personas murieron y casi 50 resultaron heridas cuando un tornado rompió un campamento Boy Scout en el oeste de Iowa. Tornados también azotaron Minnesota, Nebraska y Kansas, donde al menos 2 personas murieron. El campus de la Universidad Estatal de Kansas sufrió grandes daños, mientras la localidad de Chapman, en Kansas, fue destruida casi por completo. Los tornados azotaron inmediatamente después de las tormentas que provocaron grandes inundaciones en todo el centro-oeste del país. El Servicio Nacional de Clima pronostica las peores inundaciones a lo largo del río Mississippi en Missouri e Illinois en 15 años. Y una epidemia de salmonela en tomates en Estados Unidos resalta lo que grupos de defensa al consumidor denominan vacíos en el proyecto de ley de granjas del Congreso.